el Canal 5 del Uruguay o Televisión Nacional del Uruguay, al que podemos acceder desde todo el territorio argentino por la web, ha hecho una nueva grilla de programación y es interesante los planes de coproducción que tiene ahora o que ha elaborado el Canal 5 con Canal 7 de la Argentina y sobre todo con el Canal Encuentro, ese excelente canal que tiene el Ministerio de Educación de la Argentina con un nivel de excelencia en cuanto a su difusión cultural y tan atractivo. Además de la coproducción que van a establecer entre los dos canales oficiales, Canal 5 va a seguir transmitiendo los programas de matemática alterados por Pi de Paenza y el otro programa excelente argentino, Entornos Invisibles de la Ciencia y la Tecnología. Por otro lado, el Canal 5 ha elaborado una grilla muy fuertemente volcada hacia los niños, haciendo uso de su manejo de las XO, y darán mucha intervención a los chicos del interior, donde podrán enviar sus notas. El programa se llama Menudo Corresponsal. Por otro lado, hay títulos y programas hechos en el Uruguay, ahora también imitando un poco la línea de Encuentro en cuanto a la difusión de la tecnología y la ciencia, y hay tres programas interesantes que salen nuevos en el Uruguay, creados todo íntegramente en el país. Uno se llama La Huella de CP, programa de historia. Otro que se llama Superhéroes de la Física, que está hecho por un grado 5 de la Facultad de Física del Uruguay, para hacer atractiva la física a los no entendidos. Se llama Superhéroes de la Física. Y el otro programa, Historias Primarias. O sea que vale la pena engancharse por la web y mirar este canal uruguayo, Televisión Nacional del Uruguay.